al horno. Buenas noches, Orgía, ¿cómo están? Buenas noches, Meli, buenas noches, Mai. No nos dimos las manos hoy, a ver, por favor. Vamos con la transición. Hacemos una concha marina en conjunto. Por favor. 1, 2, 3. Para ponerle calor. Ingresa a estas primeras noches. A Orgía de vegetales. Tiene el poder en su mano. Estamos escuchando a Miguel Bosé y Alaska. ¿Cómo es el temita, Meli? Amante bandido. ¡Terrible! Soy un amante bandido. Es terrible, no. Esto, es terrible. En esa noche de Bizarro Gay, a ver si se ponen en la web y buscan el video de Bambú, que ahí van a ver una relación de sexual. Como para calentar esta noche de viernes fresca y de invierno que nos toca. Igual está medio humedosa, Kenchi. Viste que igual en Orgía siempre está todo medio Kenchi. Siempre hay humedad también. Sí. Es que los vegetales, cuando uno los empieza a cocinar, desprenden, ¿no? Esa agüita propia que les pertenece. Buenas noches, público que está del otro lado. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Hoy con Tutti, con Tutti la familia. Como tenemos una tríada, por decirlo de alguna forma. ¿Qué familia que hemos formado? Abuela, madre, hija, en comunión chilenas. Aquí en vivo, en directo, lo podemos invitar en algún momento que digan. Tres generaciones chilenas viviendo en la casa de la triputada. Y mirá lo que salió. Fin de semana. Mirá lo que salió de la tercera generación. Ahí hay campeonatos de todo ese fin de semana en la casa de la triputada. Hay campeonato de bebidas calientes. ¡Qué bueno! Aquilar. ¿De qué? Los jueces, acá, la producción va a ser de jueces, catadores. No, eso. Bueno, están invitadas, invitades. Están invitadas. En la casa de Esther, sí, la niña bonita. Siempre invita. La niña bonita prendía fuego. Si nos estás escuchando, invitadísimo. Invitadísimis. Graciela Alonso, nos vas a estar contando algunas cosas. Bienvenida. Que es de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén. Un placer. Bienvenida. Presente, carajo. Va a estar Bruno, ¿no? También, con su columna. Vamos a tener a... Nos va a estar contando Bruno, además, ya avanzado todas las columnas que nos viene contando sobre las situaciones de maltrato. Anticipo. ¿Cómo podemos... Pedemos. La E se mete en todo el lado. Esto de la E. ¿Cómo podemos todos salir de las relaciones de maltrato? ¿Podemos de repente todos hablar así este bloque? El mar es TV Serene. Sara, Sara, Sasa, tenemos a Choque. ¿Choco Banana? Día de furia. Uso, uy, de sí, ¿quién? ¿Choco? Furia. Choco Banana furioso. Vino con un corazoncito, que mamita. Me ha hecho un osito cariñoso. Osito en el fondo. Full. No? Sí. Me faltan las nubes. No quiero ver a ese osito, osito enfurecido. Qué mal que estoy con la boca. Vamos a la tribu. Voy a hacer unos ejercicios afuera y en un toque vuelvo, ¿dale? Será la etnia. La etnia se ve en el camino. Se podrían reír. Tenemos acá un vino que, cuyo nombre no voy a repetir, pero ya lo he nombrado. Bueno, y Pablo también, que nos viene a hablar sobre ciencia ficción y sus columnas sobre literatura que nos dejan el imaginario lleno de mundos posibles, súper, pero con, hermosos, con ganas de irnos a vivir ahí a veces un rato. Con ganas de leernos todos esos de libritos y cuentos y anécdotas. Más Tributada de gira con Vecina Indiscreta, Tributada estuvo Mar del Plata, nos viene a contar con los lobos marinos, hay polémica. Vi fotos. Hay fotos ya rondando en la web, está muy caliente la gestión de la Tributada. Viene en honor. Bueno, me alegra. Y mucha música ochentosa pegajosa. Noche, ahí va. Gay. Bizarro Gay, viernes por la noche, orgía de vegetales. ¡Mua! ¡Al horno! ¡Mua, mua, mua! ¿Qué pasa? Que la... dámelo todo. Navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso. Ta ta ta ta tarada. Perdón. Ta ta ta ta taría. Estoy en na na na na na na na. Arrasando, dice, con las costillas. ¿Cómo era? Trans. Talía trans. Talía trans, no está de acuerdo con su cuerpo, yo se saca costillas. Escucho, no, no es así, eso no es ser trans. Escucho eso en un bolique y me las tomo. En eso cualquier sí. Lugar donde estoy, escucho bueno. Eso y me echa. Qué sé yo, hay algo de amor a la mexicana que evidentemente llegó al corazón de algunos. Y bueno, ahí está. Después de ahí quedó. Marimar sonando acá en la radio. Es así. Bueno, como separador se viene la concha. Una vez más. Un, dos, tres, ya. Concha agrandada. A la cual se sumó a hacer esta concha supermarina. Bruno, buenas noches. Mostrando la perla. Siempre mostrando la perla. Se suma a nuestra concha. Concha abierta. Y a nuestra orgía de vegetales de este viernes. Bruno Pehuen Viera, bienvenido. Uy, qué presentación. Pehuen, sí. Bueno. Más o menos ya me venían presentando las chicas. La columna de hoy va a ser... voy a retomar varias de las cosas que ya venimos hablando. Por ahí algunas resultarán un tanto redundantes, pero hace falta en los contextos de maltrato tener muy presente las herramientas y los recursos que podemos usar para poder salir de esos vínculos, ¿no? En el taller fundamentalmente trabajamos eso, mucho más que los recuerdos mismos del maltrato. ¿Sí? Vamos a recordar por las dudas, ¿no? Sí. Taller Animarse. Taller Animarse. Taller al que se pueden acercar los sábados de 5 a 7. También, bueno, pueden chequear en Facebook nuestros horarios y materiales que vamos subiendo. El taller es Animarse LP. Bueno. El contacto es Animarse LP Taller. Sí. Es un taller que viene sucediendo ya desde hace más de un año, ¿no? ¿No me equivoco? No, va a ser un año. Va a ser un año ahora. Donde estamos meditando sobre nuestras relaciones. Sí, el taller fundamentalmente es un taller de reflexión y justamente asistimos personas que hemos vivido o estamos viviendo situaciones de maltrato. Igualmente el taller... pueden hacer consultas a través de Facebook o a través del correo y que también va a pasar en el separador. Hoy puntualmente mi idea era justamente hablar de las herramientas que tenemos las personas que hemos vivido maltrato, digamos lo que nos hace falta atender, porque en general cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos viviendo una situación de maltrato es cuando empezamos a notar esta conducta cíclica que tiene la persona, de que empezamos a percibir, por ejemplo, cuándo se va a poner violenta, ¿no? Y cuándo va a empezar a ser agresiva. Inclusive podemos ya registrar reacciones de nuestro cuerpo frente a esas situaciones, ¿no? A medida que nos vamos dando cuenta que estamos en una situación de maltrato, también nos damos cuenta de los niveles de vulnerabilidad que ya tenemos al haber construido un vínculo violento. La persona maltratadora, ya estuvimos hablando que se ocupa sistemáticamente de desvalorizar y de trabajar negativamente la autoestima de la persona, ¿sí? Además de aislarla de sus familiares y de sus contactos afectivos que no puede controlar, y además de tratar de coartar la autonomía de esta persona, sea la vida social, la dependencia. Claro, sea desde el trabajo, sea desde lo material. De hecho, es algo que nos afecta muy particularmente a las personas LGTB de maneras muy difíciles de regular, por ejemplo, de forma estatal o de medir, ¿no? O sea, como gran parte de nuestras identidades se han ido construyendo fuera de los marcos de legalidad, que recién ahora, digamos, existe la ley de matrimonio y todo eso, la mayoría de nuestros acuerdos de convivencia, por ejemplo, son de palabra. Entonces, las divisiones de bienes o el compartir alquileres o responsabilidades comunes es mucho más complejo y ambiguo de manejar, digamos. Hace falta unos niveles de confianza bastante importantes para entablar ese tipo de relaciones. Sin embargo, nos pasa muchas veces de encontrarnos justamente en un vínculo de maltrato, ya por ejemplo conviviendo con la persona, porque realmente los alquileres están caros, nos ilusionamos con esta idea de amor romántico y de que la persona va a cambiar si las amamos, y resulta que no cambia, que sigue violentándose. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos en un vínculo violento, es ahí donde tenemos que recordarnos y dejar de juzgarnos, recordarnos justamente los afectos y los vínculos afectivos que nos han ayudado y están presentes de alguna forma, ¿sí? O sea, hace falta pedir ayuda cuando estamos en una situación violenta, sobre todo cuando es muy extrema y cuando hemos tenido, o sea, obviamente cada quien tiene que poder evaluar los niveles de vulnerabilidad que tiene, y los recursos que tiene, ¿sí? O sea, eso varía de historia a historia, es siempre diferente. Se emociona, Maíz. Muy alérgica, lo comparto, así con estos sonidos. Hace un rato estaba por estornudar, bueno, lo aguanté. Porque no quería interrumpir y finalmente interrumpí igual. Nada, no hay problema. Por favor, hace falta. Mejor afuera que adentro. Bueno, pero que tiene que ver con al ir dándonos cuenta que estamos en un vínculo violento, también nos empieza a afectar la autoestima. El darnos cuenta nos empieza a dar vergüenza, nos empieza a dar miedo decirle a otras personas. Y justamente hace falta quebrar ese tipo de cosas y tratar de buscar lo que nos hace bien. En esos momentos es fundamental buscar lo que nos hace bien. Y muchas veces el vínculo afectivo con otras personas nos permite no solamente sentirnos mejor, o sea, contarle a alguien más y explicarle la situación, no solamente nos permite sentirnos mejor, sino que también es hacerle conocer a otra persona esos niveles de violencia, ¿sí? Y es la responsabilidad de la persona que lo recibe, y es algo que hemos hablado muchas veces en el programa, también estar atenta. Cuando una persona cuenta que su pareja le está prohibiendo que vea a su mamá por tal cosa, o que vea a determinados amigos porque le da celos, o etcétera, está coartando justamente la libertad personal, y que nos cercenen partes de nuestras libertades, por lo que sea, extorsionándonos emocionalmente, diciéndonos que nos van a dejar o que es un vínculo choto el que tenemos con determinado amigo o amiga. Ese tipo de cosas no podemos dejárselo a juicio y a criterio de otra persona. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a delegar mucho poder y mucha responsabilidad sobre otra persona. Y es justamente ahí donde los vínculos pueden tranquilamente volverse un vínculo violento y un vínculo de maltrato, digamos, se puede sistematizar, ¿sí? Si no, también puede generarse un vínculo sumamente choto de dependencia, ¿sí? O sea, ya que una persona se convierta en una carga para nosotros y nosotras, ya nos está hablando de que el vínculo no está yendo por buen camino, digamos. Sí, prestar atención. Me queda igual también esta buen tip de prestar atención, qué es lo que nos hace bien, eso. Que por ahí también está bueno como pensarlo en tener espacios de actividades individuales, que en la que no tenga que estar siendo acompañado por tu pareja, ni tenga nada que ver, no sé, por ahí una actividad creativa o la, no sé, algo que... Sí, algo que nos haga bien. Que construya individualidad. Exacto, que nos genere, nos permita tener una autonomía sin necesidad de dar cuenta a la otra persona, ¿sí? Y de hecho es muy importante eso, valorar en nuestras relaciones, en vínculos en general, valorar el espacio de la otra persona, el tiempo de la otra persona, y que bueno, nadie nos tiene por qué rendir cuentas de todo lo que hace, ¿sí? Que es algo que muchas veces en nuestras comunidades pasa, justamente por los niveles de violencia que existen en la sociedad, que tendemos a ser muy endogámicos, endogámicas y eso termina también encerrándonos en esta en este tipo de cosas, no pudiendo abrir estos vínculos que muchas veces simplemente empezar a respetarnos nuestras individualidades y nuestras autonomías es mucho más relajado, ¿sí? O sea, los vínculos no tienen por qué tener la presión de controlar a la otra persona, de celar a la otra persona. Si es algo que nos construye esta sociedad de manera dependiente, digamos, nos construye dependencias. Bueno, me voy quedando con algunas palabras que tienen que ver con qué herramientas, qué podemos hacer o desde dónde poder salir de estas relaciones que a veces nos invaden, nos ganan el ser. Es fundamental saber que siempre en las situaciones que estamos viviendo maltrato estamos muy abrumados emocionalmente o abrumadas, ¿sí? Y vamos a tener miedo a actuar y nos van a dar vergüenza un montón de cosas, pero siempre, por más que circulen las palabras que circulen, que se prometa lo que se prometa de parte de quien lo prometa, lo fundamental es hacer lo que a uno le haga bien, ¿sí? Uno, una, une, le haga bien. Y eso muchas veces requiere de ayuda de otras personas, ¿sí? En momentos puntuales, pero uno y una tiene que tomar la decisión de estar mejor, de hacer las cosas que le hacen bien. Y ese tipo de cosas nos van a ayudar a esto, a construir autonomía, a empezar a respetar nuestros propios espacios, a empezar a pensar que no hace falta a discutir y dialogar a niveles sumamente agresivos, que todo tiene un tiempo para hablarse y se puede esperar, y todo tiene, no es obligatorio tomar ninguna decisión a la fuerza, ¿sí? Eso solo es tomar la decisión de tener ganas de estar bien. Uh-huh. Buscar tal vez cómplices, personas de nuestra confianza, de nuestros amores, que sepamos que nos puedan cuidar. Animarse a hablar cuando uno no puede tener claro el deseo. Hablar con estas personas que sabemos que nos van a cuidar para poder ir buscando también eso, ¿no? Reencontrarse con el deseo para reconstruirse y poder seguir de una manera más sana, más placentera. ¿Podría ser? Sí. Sí, y es un trabajo diario, digamos, no es algo que se haga una sola vez y ya está, sí, es un trabajo que hay que prestarle atención todo el tiempo, cuidarse, atenderse, por eso, quererse, lo primero es tomar animarse. La decisión, animarse, valga la redundancia, y hablar, animarse, hablar, decir no, animarse, aprender a decir que no, aprender a decir que sí, ir entonces el sábado al taller, si no podemos resolver solas, solos y soles nuestras situaciones, animarse a estar bien, a querer estar mejor y aprender a cuidarse. Y si tenés ganas de contarnos algo y de compartirlo con la orgía de vegetales, que te hace reflexionar también esta columna o el programa en general, ya saben que nos pueden escribir a orgía de vegetales. Orgía con mayúscula, de con mayúscula, vegetales con mayúscula. Ahí nos encuentran en el Facebook, en @yahoo.com.ar y bueno, quédense. ¿Por qué no una llamadita telefónica? Háganos el gusto de escuchar el rin. ¡Hola, al Susana! 512-1690. ¿Y cómo intentó cantar esa mujer? ¡Qué desastre! Ahora, un temita para el recuerdo. No, ya no importa cómo fue que ocurrió, lo que sigue, lo que importa es seguir. La vida es así, por suerte. Todo se lo digo a mi amor, el que siempre, siempre me ha sido fiel a la gente, a este público al que yo quiero decirle que al siempre igual. diva total, ni una mujer fatal. Soy Susana, soy siempre igual. Divina, preciosa. Un, dos, tres. Concha. Es que la concha después de soy una diva total, soy una mujer fatal, nada, nada, nada. Soy la, ¿soy quién? Soy Concha. Soy la Divina. Soy la triputada y aquí ha llegado. Y una diva total. Cántame, por y favor. Y una mujer fatal. Soy triputada. Soy siempre igual. Na, na, na, na, na, na, na. Por favor. Soy solo una. ¿Sos una mujer? Soy solo una triputada. Soy solo una mujer. Estoy agotada. La vida es muy intensa. Qué raro, tripu, que agotada. No esté agotada. ¿Qué pasa, agotada, tripu? Agotada. ¿Cómo corretea por las carreras? Y estuve más lejos. Acá. ¿Qué pasa? Tengo una voz que... ¡Tarán! Escuche. Claro, cuanto más cansada, más chillona se le pone la voz a la triputada. Después de todo, solo soy triputada. Después de todo. Tendríamos que poner eso de cortina. Se ducha. Me la imagino en la ducha la triputada. Pero cantando eso. Si la grabó la Susi, ¿por qué yo no? Siempre me lo pregunto. Y me acaba de contar que eso que ha dejado de usar el leopardo. Dejé de usar el leopardo hace un tiempo. ¿Por imagínate. Porque no me gusta que me confundan con la chusma. Hace un tiempo. Pasó de moda el leopardo. Pasó de moda el leopardo. Ahora, tengo una cuestión para preguntarle. ¿Qué pasa? Así como. Está agotada. Ya sé que está agotada. Estuve en Mar del Plata, estoy gestionando. Ahora me cuenta, pero antes. Yo no quiero olvidarme de este detalle que lo tenía que consultar con la triputada, que es una cuestión legal que me parece que está. Que es parte de. Soy Delfino. Resulta que cuando te separás en nuestra constitución, viste que hay todas unas cuestiones a resolver, no que son pedantes. Ya es una cagada, claro. Casarse. Bueno, chicos, para. Pero hay un detalle que es como una perlita que a mí me encantó. Un poco en órbita con la cuestión. ¿Qué ley ni qué ley? O sea, seamos más prácticos. No hagamos cagadas. En viuda, entonces. Yo quiero ser viuda. No. Bueno, sí, perdón, estamos todos de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo. Pero me encantó un detalle muy gracioso que fue contado por una abogada, que cuando te separás, si algunos de los dúes le mete el cuerno sí, a la otra persona. Si se comprueba, ¿no? Sí, adulterio sí. Se llama. No, para. Adulterio. Que el macho mega lo comprueba si es en la misma cama de su casa conyugal. La hembra lo puede hacer en cualquier otro lado y es cornudo él. Hola, o sea, un detalle legal es eso. Para, mirá, no entendí. O sea, si vos sos sembra y le metes y cuerneás a tu macho, al idiota que tenés al lado, no importa dónde suceda, es adulterio. Para la ley es adulterio. Ahora, si es el macho y lo enganchan infraganti en el cabarute de la esquina, no importa. No pasa nada. Ahora, ser en si tu es lecho. En su cama, en el lecho, la mismísima cama que comparte con la hembra, ahí es adulterio. Amor, la cucha. Bueno, la ley dice eso. Y cuando, una nota genial de color, cuando te separás, injuria es que, por ejemplo, te metan los cuernos y toda esta cuestión. Ahora es doblemente injurioso si es con una persona de tu mismo sexo. La ley. Es injuria y nos encanta, gente. No es injuria. Es doblemente injurioso. Es injuria y no es más pena. A ver, corta la bocha. Vamos a ir. Me acabo de enterar hace muy poquito. Más vamos, pena de muerte, ¿no, boludo? La pena en el caso del divorcio. Maldita, si será. Claro, es una cuestión que te resta más puntos, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, este es una pavada atómica, es terrible, pero me causó mucha gracia. Tripu se lo tenía que contar. Me parecía que usted tenía que saber este detalle. ¿Estás en un brete? ¿Querés traer algo al grupo? ¿Te estás por separar? ¿Estás en algún tipo de...? No, justo estuve con un montón de amigas que se acababan de separar, era una abogada que, mirá, le había hecho el divorcio a todas y me fumé esto y me encantó y dije, ay, los detalles de color los traigo. Está bien, me parece divino. Muy bien. Yo creo que son leyes que vamos a tener que ir reformulando con el tiempo, ¿no? Y, o sea, injuria. ¿Qué clase de palabra es injuria? La podemos sacar del diccionario ya mismo. Sí, nos gusta la lujuria y yo para lo único que me gusta ser adulta es para hacer adulterio. Entonces, mejor que vayamos modificando estos diccionarios de mierda que tenemos. Estoy cansada, cansadísima hoy. Corta la bocha para la tributada. Tiene acá un... Sin vuelta. Tiene la verba urgente la tributada. Sin vuelta. Sí, sí. No, pero además tiene seguidores. Sí, pues seguidoras estoy por abrir mi Facebook. Les aviso a todos. Que estoy por abrir mi Facebook para que podamos desde ahí transformar. Les paso a comentar este que mundo. Ya hay gente que está juntando muchas firmas. Moneditas de un peso con el lobito marino de Mar del Plata. Me alegro. Se están sumando a la campaña de junte moneda de un peso con el lobito marino de Mar del Plata. Me alegro. Con todas esas monedas vamos a hacer el monumento a la mujer originaria. Multicolor, por supuesto. Llaves también le podemos poner. Recordemos, ¿no? Recordemos, tributada al público. ¿Por qué el lobo marino de Mar del Plata? ¿Por qué la gente está juntando monedas? Porque Mar del Plata es puta y gay, sin ninguna duda, las dos cosas, ver, gente. Estoy sacada, estoy harta. Estoy harta de la careteada universal. ¿Tortas no se levantan por Mar del Plata? Se levanta de todo en Mar del Plata. Yo sé que querés saber dónde y todo eso. No, cuéntelo de los lobos, por favor. Me muero de curiosidad. Igual, bueno, fui a los mismísimos lobos, estuve en el mismísimo consejo. El proyecto original de un repaso. Puño y letra rápido. De la tributada. Puño y letra de la tributada, repaso total. La idea es, Mar del Plata es la ciudad gay, torta, diversa, por excelencia. Rocosa. Vedette, rock and rollera. Grasosa. Trans del país. Sí la hay. Sin ninguna duda, o sea, primer playa nudista, Mar del Plata, primeros boliches gay, Mar del Plata, primeras películas gay, Olmedo, disfrazada de mujer, Mar del Plata, plumita que se cae en Mar del Plata, lobito, ¿no? Con dulce de sin leche, ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, en este último viaje que hice estuve buscando pruebas para justificar estas cosas y encontré ciertos monumentos que seguramente son masónicos, no tengo ninguna duda. Bueno, le dice una persona incrustada en la plata. Totalmente. Momento de concha. Seguimos. En la diagonal Pueyrredón y Rivadavia, ahí al ladito mismo de la catedral, ahí cerquita de la Feria de Artesanos. Espere, Tripu, recuerde. ¿Por qué el monumento? A la gente que hace mucho que no escucha la tributada, ¿qué pasa con el lobo marino? No, chicas, vamos. La tributada presentó un proyecto, como marplatense que soy. Ahí va. Primero, mujer diversa. Mujer diversa, porque yo soy mujer, aunque soy mujer y me gusta hacerlo, lo lamento. Después, pansexual, total. Pero bueno, soy así. Ahora, primero... Presenté un proyecto pidiendo que, por ser Mar del Plata, la ciudad gay por excelencia de representación para nuestra comunidad, que nos gusta ir ahí a enfiestarnos, hacer nuestras fiestas, ponernos en pelotas bueno, en la ya. playa. ¿Cuál era el proyecto? Y todo eso, hacer que los monumentos de lobos marinos de Mar del Plata sean pintados de los colores del arco iris y nombrados por decreto nacional Monumento a la Diversidad ahí Nacional. Va. Perfecto. Bien. Aplausos. Para todo aquel que quiera, el público acá en el piso aplaude, el seguir juntando monedas. Entonces, ¿cómo? Que sacaron por el Bicentenario y entre las tantas hay el lobo marino de Mar del Plata. Toda la gente que quiere estamos poniendo una especie de urna, juntamos en donación al proyecto para ir a pintar los lobos marinos. Así es. Proyecto bienvenido que sea. Además sostiene algunas políticas públicas importantes, como por ejemplo juntar los preservativos de los villacariños que hay en la Playa del Puerto y en Playa Grande, ¿no? Sabemos con que hay colaboración de los colaboración de los Boy Scouts marplatenses. Que se pinchan los tacos juntando los forros en... Listo. Así o sea, es. Que tenemos todo ahora, un equipo trabajando por usted. Para todas trabajando esas, para ustedes. Para todos esos concejales marplatenses. Que dicen que no es así, que Mar del Plata que es no una usan ciudad tanga. Heterosexual. Que no usan tanga, que no conocen el Villa Cariño cuando yo los he visto ahí, los vamos, he visto. Chicos. Será porque usted estuvo. Que no usan preservativo, lo cual está muy mal, para todos ellos, yo quiero decir. ¿Usted hice dice un recorrido que, por la que ciudad? ¿Los Boy Scouts ya no juntan tantos preservativos? No, yo creo que la gente no ve los preservativos porque los Boy Scouts son gente muy responsable con el medio ambiente. muy comprometida y desde que yo les di esta idea, muy gay también, en Mar del Plata sobre todo. O sea, tanto ir al Villa Cariño a juntar el preservativo, dijeron, esta gente se ve que se debe divertir, porque había probamos. Como mucho. Entonces empezaron a probar. Lo cual me parece muy bien, le viene muy bien a la sociedad Boy Scout de Argentina. Salir del closet. Salir del closet, hacerse gay, definitivamente, porque esos camping que inventan, que son una inventada total, todos sabemos que son... ¿Qué hacen? Pasan la carpita. De las carpas, en chicos, esos campos. Todos sabemos que pasan la carpita siempre lista. Todos sabemos para qué se cuentan esas historias de terror, supuesto, alrededor de la fogata, que es solo para apretarse al compañero Boy Scout que tenés al lado. O por lo menos que te ronca la oreja. O que te apoye no con esa está dejando. Con el pico dulce. He visto entonces que la ciudad hace rato, se ve que desde los mismísimos masones, está promoviendo la cultura gay. Y se puede ver, por ejemplo, en este monumento que puedo a todos invitar, Diagonal Pueyrredón y Rivadavia, hay un monumento, hay dos hombres cogiendo en la mismísima, a una cuadra de la. De la iglesia es importante, ¿cómo se llama? Catedral de Mar del Plata. Chan. Dale, le quitamos peso a una mismísima cuadra de la Catedral de Mar del Plata. A donde todos los veranos están haciendo malabares y ese tipo de cosas. De dos romanos esculturales teniendo sexo. Están teniendo sexo. Por favor, si nos escuchan los marplatenses, suban fotos. Hay fotos de eso, hay fotos de eso de la tributada, de su viaje de la tributada. Las vamos a estar colgando después de las 12 de la noche. Pueden después ir viendo cómo fuimos a intervenir los lobos marinos porque estamos cansados. Porque acá hay gente como esa vecina de acá cerquita que dice que no hay que intervenir los lobos marinos, que es una desgracia, que no sé qué. Que vaya a ver cómo lo pintaron de Boca River, a ver qué prefiere. Si la diversidad o el Boca o el River Boca ese. River. La cabeza de pelota. Que está con Macri. Me voy con esto, estoy harta, cansada. Pero no se olviden que pan con pan no es comida de sonsos. Harta, harta, harta. Con los nenes. con los nenes, las nenas con las nenas, las primas, así, cerrando el pan con pan, no es comida de sonso, una bomba estéreo. Buenas noches. Pero Orgía de Vegetales continúa y llega el momento de la entrevistada de Graciela la noche. Alonso. Muy bienvenida. Bienvenido Fernando también, nuestro operador oficial. No lo habíamos saludado esta noche que está hecho un primor, te digo. Total. Un primor que no es lo mismo que las primas. No. ¿Qué te pasa a vos con este tema, Barbie? No. No voy a hablar, no voy a opinar, no voy a decir nada al respecto. Graciela, vos que te parece este tema, quiero contar que Graciela es de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén. ¡Bienvenida, Graciela! ¡De Neuquén, ha venido! ¿De Neuquén? ¿Cuántos kilómetros? 1.200, 1.300 kilómetros. Wow. A Bariloche hay 1.600. Claro, y hay 450 de diferencia. Un montón. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué aparte me trajo? De energía de vegetales. Ay, no, vine para el programa. No, en realidad estoy este año habitando acá en La Plata, porque vine a hacer un posgrado. Entonces, desde marzo estoy hasta diciembre. Y bueno, y además conozco a Fran, y a Ryan, que producen este programa. Y Fran fue parte de nuestra colectiva en Neuquén, de la colectiva feminista La Revuelta. Es parte, pero ay, me está haciendo seña como diciendo, me está dejando afuera. Esto me va a costar. Este cariñoso, ofendido. Bonito. Es de lo peor. Así que bueno, nada, nos encontramos. Pregunta, ¿qué opinás de las nenas con las nenas y los nenes con las nenas, por favor? Te pone mal el tema. Necesito que me conteste Grace. Claro, pero ¿por qué necesitas una opinión? Digo, ¿qué? Porque tu edad merece una opinión al tema. Uy, Fran, me está diciendo vieja. Estoy clara que soy la más grande de la gente que está acá. Tenemos la abuela Cecilia. Big Mama acá. Igual no tiene hace, que ver con la edad, hace rato que las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, quien quiera con quien quiera o en soledad. Forma parte de Es lindo saber la opinión de un tema. Genera como otros paréntesis. Es parte de lo que una es, de lo que una piensa, de lo que una quiere para este mundo. La verdad que cada cual que disfrutemos la vida lo mejor que podamos, y todo, la sexualidad, la ternura, me encanta ver cosas que estoy viendo, y entonces, bueno, todo eso está buenísimo. La palabra ternura me lleva a invitarte a que hagas con nosotras. Se agarró como... Estaba predispuesta. Ya las había escuchado, está buenísimo. Graciela, tranquila, respira profundo. Bueno, respiro. Ponete derecha, concentra tu cuerpo, tu respiración. ¿A dónde la concentro? Dale. Es momento de concha marina, va. Ahí va. Qué linda cosa. Buenísimo el programa. Otra pregunta así de las orgiásticas es, ajá, ¿qué pasa cuando acercas tu oreja a la concha? Y a la concha, puede ser marina, pero ¿qué escuchas tú? No, se queda anonadada. Claro, hay cosas que son indescriptibles, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué lo son? Puede ser poético, podemos componer, ¿no? No sé, ¿por qué ponerle a todo una palabra? También. Claro, no, además el tema de... No reta, pero es parte de... Fran lo reta porque no era... Fran me dijo... Estamos entrando en confianza. No, está bien. Yo creo que... Mala onda, mira. Bueno, entonces se llama colectivo feminista La Revuelta. Para mí el tema de los sonidos... No, en serio, para mí el tema de los sonidos es muy importante. Los sonidos tienen, podemos, nos hacen sentir cosas que, no digo los sonidos de las palabras, ¿eh? Claro, aún, no, los sonidos de las palabras también, pero los sonidos en general. Por ejemplo, mundo. Ese. No, pero además los sonidos los escuchamos muy desde adentro, entonces los sonidos tienen esa significación que nos hacen sentir cosas que nada nos hace sentir. Y bueno, los sonidos de la concha, los sonidos del silencio, como decías vos, qué sé yo, un montón de sonidos, y cada cual creo que tiene sonidos que te remontan a un montón de cosas, que te hacen pensar en un montón de cosas, o que te conectan, aunque no te hagan pensar, te conectan en el cuerpo un montón de cosas que te trasladan a otros lugares. Que te trasladan y que te, bueno, cuando pensamos en lugares, por ejemplo, donde queremos estar, el sonido está asociado con ese lugar, ¿no? Lindo, es decir, el sonido es, a lo mejor no se escucha porque, bueno, vivimos invadidas de ruidos, invadidas de palabras, pero los sonidos para mí son muy importantes, digamos, o sea, tienen como una cosa muy especial en la subjetividad. ¡Precioso! Muy lindo. Bienvenidísima a esta noción de sonido a la orgía de vegetales, aparte, como no podía faltar. ¿Cómo suena tu berenjena? Tiene semillitas la mía. Sonajeame el zapallo. Me gusta. Hay montones de cosmovisiones que trabajan sobre la idea de que somos frecuencia, de que el mundo es sonido. Es muy hermoso también entender que hay una forma de ser que tiene que ver con eso, con el vibrar de nuestros cuerpos, de nuestras voces, de nuestras energías. Y en general no sabemos escuchar, no nos enseñan a escuchar, pero insisto, más allá de las palabras, ¿no? No nos estamos en un registro que es muy diferente al registro sensible de eso, del murmullo, de lo chiquito, bueno, un registro muy distinto, y eso también se aprende, pero bueno, evidentemente no se aprende, ¿no? Pero Concha, hay que escucharlo. A ver si aprendemos. Le acabamos de hacer entrega a la concha. Mientras está hablando acá muy hermosamente, se familiarizó con sus definiciones del sonido y del ruido. Tiene la concha en la mano y es el momento en que ella se incorporó a Orgía de Vegetales. Y ya es parte, y no tiene nervios. Cuando le damos las riendas de la concha es porque ya es parte nuestra. Totalmente, Se incorporó, lindo. Parte de la familia, parte de la mesa, se siente cómodo. Y ahora sí vamos a hablar de esas cosas a las que has venido, ¿verdad? Estás ahí trabajando en la campaña nacional por la legalización del aborto, ¿puede ser? ¿Te contó un pajarito? Un pajarete. El amigote. Mira, desde el año... ¿Querés que te digan pajarón? Si no, las reto, Fran. Es un osito con alas. Tiene muchas plumas. Desde el año 2005 que estamos integradas a la campaña nacional. Y bueno, haciendo un montón de actividades de todo tipo, más públicas, más callejeras, más de acompañamiento directo, más de discusión, de llevar el tema. Más de 10 años de lucha también con la colectiva. Más de 10 años, son muchos, 11 ya. ¿Cuántas colectivas están y cuántas agrupaciones en la campaña? Sí. Y mira, en la campaña hay muchas agrupaciones porque es una campaña federal. Uh-huh. Y en la mayor parte de las provincias hay grupos que trabajan. Uh-huh. Que militan por la campaña, así que hay más de 40, entre 40 y 50 grupos que están militando de distintas maneras. Hay grupos que están integrados a la campaña y hacen de todas maneras el tipo de acciones que la característica de los grupos le da. O independientemente de lo que quieran en cada provincia. Y la pregunta es, ¿tienen una reunión general así? Como la reunión de campaña federal. Uh-huh. ¿Tiene una reunión anual, mensual? Sí, hay por lo menos dos veces al año se hace lo que se llama una especie, como si te dijera, de asamblea general de todas las organizaciones que pertenecen a la campaña de todo el país, donde son, digamos, se toman como las decisiones de qué se va a hacer durante el año. más o menos en grandes lineamientos, porque después cada cual hace lo que lo va adaptando, digamos. Y una pregunta por curiosidad nada más. E inclusive lo que se va o se puede llegar a hacer en los dos días de Encuentro a la Mujer. Digo, no dentro de los talleres, sino hay alguna idea, siempre ahí. Sí, hay dos talleres que trabajan directamente el tema de interrupción voluntaria del embarazo o aborto. Y estrategias. Y después siempre hay, todos los años hubo otro tipo de cosas que depende mucho de la situación de ese año, sí, digamos, que puede ser un festival, que puede ser una asamblea, que puede ser una reunión para aprovechar el encuentro y terminar de definir alguna cosas. Sí, como que sucedió ahora estos últimos días de cara al Día de Acción por la Lucha de la Salud de las Mujeres, que estuvieron realizándose actividades acá en La Plata, claro. Buenos Aires. ¿Qué día también es ese? Y acá en La Plata la actividad se hizo el domingo pasado y vos estuviste ahí, Plaza, ¿no? Sí, sí, sí, estuve en Plaza Moreno. El 28 es el día que en internacional, digamos, que se hacen reclamos por la salud de las mujeres, y hace ya un bastante tiempo que en Argentina ese día es un día más para visibilizar la lucha por el tema del aborto. Y sí, se hicieron entre todas las cuestiones de salud que nos abarcan a las mujeres, además de los sistemas ginecológicos tan complicados, además de toda una suerte de intervenciones que nos hacen en el cuerpo y de sucesiones de violencia que nos atraviesa el sistema médico, el Día de Acción por la Lucha de la Salud de las Mujeres, justamente el eje central y uno de los pilares en la actualidad tiene que ver con la legalización y lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, muy buena la intervención, de hecho, de la plaza. Yo estuve viendo algunas cosas por Facebook que subieron, no pude ir, pero me encantó. ¿Lo vieron? Algunas cosas así, sí. Tocaron banditas, hubo. Estuvo ¿cómo buena era la dinámica? Azucenas y Furiosas. Estuvo bueno. Creo que necesitamos incorporar a la vez del día de las de reclamos por la salud de las mujeres también el tema de varones trans, como quedó en claro ahí en la plaza, ¿no? Que la ley de identidad de género, por ejemplo, que se votó en el Congreso, vaya derivando en que podamos entender en toda su complejidad las identidades. Y en la plaza estuvo muy bueno porque fue un festival que las organizaciones de acá de La Plata articularon, varias organizaciones, pero además de las organizaciones, lo interesante es que pasaron como 500 personas aproximadamente, a escuchar las distintas bandas, las intervenciones, y después cuando terminó la actividad fuimos a la catedral y nos sacamos una foto. Ah, eso me encantó. Eso me encantó, lo vi y me encantó y me recordó a los encuentros de mujeres. Claro, exacto, vas a la catedral, exacto. Tenés a todos estos boludos ahí gozándote como si fueses una bruja. Sí, tratando de exorcizarte, a ver si te sale la maldad del cuerpo. Eso estuvo muy bueno. El festival se llamó Verde que te quiero verde, y la verdad que estuvo bueno en varios. También para los que no están enterados, altura que están escuchando Orgía de Vegetales, es el color que identifica la lucha por el aborto legal y el color que toma la campaña en sus pañuelos. Sus pañuelos hermosos que reivindican también a las madres y a... Que aquí tenemos uno colgando. Que acá claro, tienen uno y además están hechos. Y además la última tanda de hace un año y medio están hechos por la cooperativa Travesti, Nadie Chazú, donde milita Luana Berkis y otras compañeras que militan ahí. Entonces ellas se encargan en esa cooperativa textil de hacer estos pañuelos. Lo importante de esto es pensar en todas las articulaciones que podemos ir haciendo y cómo expandir que el derecho, que sea, el reclamo por el derecho al aborto, porque es un reclamo genuino, porque es un derecho a decidir sobre el cuerpo, por la cantidad de mujeres que se mueren, de niñas, de jovencitas, pero que también podamos hacer visible un montón de situaciones que se han ido apoderando de nuestros cuerpos y que mucha gente no puede decidir sobre su cuerpo la mejor manera de vivirlo. Entonces, lo interesante es que podamos articular un montón de reclamos en esta sociedad todavía tan discriminadora, ¿no? Con este tema. para con este tema y para tantos, ¿no? Tantos, ¿no? Sí, para sí, tantos saber temas. Que es posible también, que hay una red, que hay una red y que de hay mucha gente que mucha gente que lucha, mucha gente que milita, mucha gente que junta con otras personas, juntas o juntos o separados, pero que le ponen todos los días garras a vivir una vida diferente y a pensar que se puede vivir una vida diferente. Si alguien quiere participar o adherirse a esta campaña, ¿se puede hacer? ¿Hay alguna forma directa de hacerlo? Sí, sí, bueno, como en todas las, como ahora es, por internet, se puede entrar a la página de la campaña, y ahí se va a encontrar información de todo tipo, desde el proyecto de ley hasta documentos, acciones, bueno, un montón de información, y también dejar el mail para que le puedan llegar. ¿Cómo es la página? www. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto .com.ar. Genial. Graciela, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Dale, dale, ahí va, dale. Vos no te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas, por favor. Y no te quedes afuera, diría. ¿Sale el aborto legal este año? ¿Qué se maneja? Mira, hay distintas percepciones con relación a este tema. Bueno, yo te puedo contestar medio vos, personalmente acá. Lo que pienso. Yo pienso que está difícil. Creo que es el límite que esta política de gobierno tiene con el tema de los derechos a las identidades y derechos para los, si es un límite que esta política de gobierno tiene. Lo veo complicado. ¿Es una pregunta? Lo veo complicado. No, es un límite. No. Para mí es un límite que esta política de gobierno tiene, el tema del aborto. O el tema de la iglesia. Es un límite por compromisos, es un límite por definición. Y yo soy de la idea que, excepto que haya una situación social muy conflictiva, donde haya que cambiar el eje de alguna discusión, y entonces haya que poner el aborto como un tema que desvíe cierto eje, soy muy escéptica, soy bastante escéptica de que en una situación como las que estamos salga el tema. De todas maneras, va a depender mucho de todo lo que pongamos, de la lucha en la calle, de que se sigan repitiendo acciones públicas, fundamentalmente de eso va a depender, de nuestra presencia en la calle, pero también de alguna coyuntura política que favorezca. Si yo pudiera decir los escenarios de hoy se mantienen de acá a diciembre, lo veo como complicado. Pero si seguimos insistiendo, seguimos pronunciándonos, bueno, cada vez vamos a presionar más y esto es así. Digamos. ¿Algunos puntos en concretos así que crees que tienen que? ¿O es bueno, veremos qué pasa? A ver, ¿algunos puntos con respecto al proyecto de ley, decís vos? No, con respecto a que puede llegar a salir o se puede modificar el escenario político o no. ¿Algunos puntos concretos podés definir? A mí me parece que es importante el paso que se dio en la Corte Suprema de Justicia con el tema del Código Civil y el lugar que le hicieron al tema de hacer cumplir, digamos, el artículo 86 del Código Penal. Eso me parece importante. Me parece importante el tema que se sigan manteniendo las firmas en el proyecto de ley. Hay aproximadamente 60 firmas de distintos bloques parlamentarios que muestran la predisposición que mucha gente tiene de distintos partidos políticos, pero evidentemente si esto no sale es porque, aunque haya división de poderes, hay una decisión política que no está presente. Si no hay lucha en la calle, se entiende que esto es un derecho, hay firmas de diputados y diputadas de distintos bloques, bueno, entonces vos decís, ¿qué es lo que falta? Y bueno, me parece que todavía hay como una dependencia a decisiones políticas y que eso no está dado. Es cierto que este tema divide las aguas en los partidos políticos, y bueno, el Frente para la Victoria también está dividido en este tema, y evidentemente, bueno, no hay una señal clara que permita el tratamiento en plenaria. Obviamente el proyecto no va a entrar A la discusión si los votos no están, porque si no es un retroceso tanto cultural como político. Pero digo, porque recuerdo esto de previa ley de casamiento igualitario, digo, no estaba tan manifestado en la calle el pedido para. Y de repente salió. Y fue así. Y de repente salió. El pedido al aborto se viene pidiendo hace muchísimo tiempo. Está tirando un temón. Me parece que hay, o sea, hacia... la cuestión del aborto, yo creo que ha tenido mucho más peso. Yo creo que hay una cuestión de cuerpos políticos accionando en la calle desde siempre, luchas y reivindicaciones sociales, que este gobierno oportunista muchas veces abusa de ellas para cooptar determinados sectores de la sociedad, que el sector y el público gay del imaginario que construye esta coyuntura es muy distinta al que puede estar pensándose en mujeres posibles a abortar. Sí, además tiene que ver... Pero yo solamente quiero aclarar una cosa. Más allá del imaginario, estaba sumándome a lo que decía Graciela, que tiene que ver con la militancia que se estaba haciendo en cuestión para... O sea, no tiene que ver con el imaginario que... No, pero es un poco fuerte, de todas maneras, no reconocer la lucha de un montón de colectivos que así militaron el casamiento, pueden militar el aborto, pueden militar otras reivindicaciones. También hay complejidades en la discusión que me parece que ameritan unos cuantos bloques de la radio. Pero es fundamental tomar en cuenta que también la ley de matrimonio es una ley sumamente retrógrada. Totalmente. O sea, es una ley que viene a normalizar, digamos. Sí. No es que propone otra forma de acuerdo de convivencia o lo que sea. ¿Sí? Y el aborto, ¿sí? Concretamente afecta, y las vidas que se pierden son las vidas de gente pobre. O sea, el matrimonio viene a regular el status quo y el aborto viene a reclamar un derecho. Yo quiero retomar lo de la militancia decías. Si bien en el campo se viene pidiendo hace muchísimo otra cosa, digamos, porque lo que decía Graciela tenía que ver con cómo se estaban dadas las condiciones para y cómo se han dado para otras cosas. Entonces, a raíz de eso yo digo, qué loco, porque con el aborto se viene militando muchísimo, hace muchísimos años atrás, y de repente esto, obvio que es una propaganda para, ¿no? Pero bueno. A ver, la militancia en temas para el matrimonio igualitario, pensemos lo que pensemos, digamos, en relación al matrimonio igualitario y la identidad de género, es un tema que las organizaciones, feministas, LGTBI, varones trans, vienen militando hace mucho tiempo. Que haya salido esa ley, pero depende de la militancia, pero también depende de la coyuntura política. Vivimos en un país donde las cosas son así. Las leyes que tenemos, que sirven en el sentido que pueden abrir una perspectiva cultural, además de otorgar derechos, siempre tienen como esas, mínimo como esas dos patas, la militancia y la coyuntura política. El aborto tiene la militancia, pero no tiene la coyuntura política. La ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género tuvieron y tienen la militancia, que es la misma militancia que también acompaña el derecho al aborto, más que acompaña, lo hace, es suyo, digamos, es de siempre suyo, y tuvieron una coyuntura política que tiene que ver con gente que ha militado cerca, que ha militado en el INADI, que ha militado en organizaciones, que han tenido una posibilidad ahí de entrada distinta, bueno, y está bueno que eso haya sucedido. También la campaña por el derecho al aborto, además de la actividad callejera, tiene lo que se llama cabildeo y lobby, que es lo que permitió que se tengan 60 firmas. Ahora, evidentemente, que tenga cabildeo, lobby, 60 firmas, no es suficiente para nada, claro, porque si no ya hubiese salido. Entonces, ahí es donde decimos que en este tema tenemos la militancia, tenemos partidos políticos y gente que apoya esto, hay gente en la calle de un arco De lo más diverso. Hay mujeres que se siguen muriendo todos los días, claro, por abortos clandestinos, y sin embargo hay una decisión política que falta, y hasta que esa, totalmente, decisión política no muy esté, por no lejos de comparar o de poner en una discusión casi de ego si la ley de matrimonio, que por qué, es también recordar que es necesaria la presencia de las personas en esta militancia, porque lo que se está poniendo en juego son derechos humanos y vidas de personas, que es algo que reiteradamente sucede en nuestras conversaciones. Nos ponemos a veces a comparar y discutir ciertas cosas que a lo mejor solo intentan entendernos un poco mejor, y la conclusión a la que llegamos es esa, o sea, son los derechos humanos de mujeres que pierden sus vidas en prácticas de aborto, que no están hechas con los cuidados que deberían estar hechas, con legitimar el derecho sobre el propio cuerpo de cada persona. Y la discusión es esa, o sea, hay que ponerle el cuerpo a esta militancia, porque se juegan intereses políticos, se juegan intereses de poder, y económicas, de dinero, mafias, mafias de la medicina. Un aborto sale 6.000 pesos, fíjate. Muy fuertes. Cuánta plata el capitalismo se lleva en la, como tomando nuestro, siguiendo con nuestro cuerpo como mercancía. Socorro Rosa. Y ahí, antes de venir, me llamó una mujer en relación a, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? La ley no sale con las mujeres que todos los días tienen que resolver el tema de un embarazo que no es su decisión continuarla en ese momento. No sé, pero por lo menos no pueden afrontarlo en este momento, ¿no? Y creo que ahí es donde también tenemos que, hay que poner jugarnos el cuerpo en la también, militancia. ¿No? Sí. ¿Qué es Socorro Rosa? Me quedé así porque pensé que venía. Al toque, no, esto es un agradecimiento por ponerle el cuerpo a Orgía de Vegetales y bancarte también todo este vertiginoso mundo de la radio que va una de dentro de la otra. De repente hicimos un salto. Socorro. Si querés te hacemos una conchita en el medio. Necesaria, concha. Dale. Me sale re lindo. Mi amor. Socorro Rosa es, llamémosle un dispositivo, un servicio, que desde la colectiva feminista La Revuelta hemos armado, en relación a la cantidad de consultas por el tema de interrupción del embarazo que nos llega. Entonces, como una forma de de organizarnos mejor con este tema, de poner a disposición lo que sabemos sobre el tema, lo que hemos aprendido. Dar contención. Lo que hemos aprendido acompañando, lo que hemos aprendido en el propio cuerpo, lo que hemos aprendido escuchando a otras. Nuestras propias experiencias. Nosotras siempre decimos que abortamos nosotras, pero también abortamos cada vez que acompañamos a alguien en todo el proceso, porque son todas situaciones bastante diferentes. Nosotras armamos este servicio para asesorar, para decir, bueno, ¿qué es un aborto con pastillas? Lo que se llama aborto medicamentoso, cómo se realiza, cómo se utilizan las pastillas, escuchar cuáles pueden ser las ansiedades, los temores que cada una de las chicas, en general son todas muy jóvenes, que las chicas tienen. En relación a eso, y armamos un folleto y difundimos, tratamos de llevar tranquilidad, sacar mitos, desplazar una cosa tan trágica en que ponerle cuerpo a la militancia se ha instalado el aborto en una, el que la clandestinidad ha hecho que el aborto se instalara en una cosa de no saber, y el no saber produce mucha ansiedad cuando nosotras no sabemos qué nos va a pasar, qué va a pasar con nuestro cuerpo, qué nos van a hacer, y tenemos todo lo que la carga que la tradición tiene con relación a este tema. Entonces tenemos miedo. Y además de tener miedo, tenemos que resolver el problema porque se constituye en un problema, pero además tenemos miedo, tenemos el problema y no tenemos dinero o no sabemos a quién recurrir. Bueno, en ese sentido, Socorro Violeta, perdón, porque es otro, Socorro Rosa ha venido a ocupar ese espacio de actuar, de poner el cuerpo hasta tanto la ley salga, y quizás cuando la ley salga también se va a necesitar seguir. ¿Cuál es el alcance entonces, de Socorro claro. Rosa? El alcance es cómo comunicarse. En nuestra página, en la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar, ustedes van a encontrar un número de teléfono, que es un número de celular. ¿Cómo es el número? ¿Lo acordás? Lo buscamos ahora y lo pasamos. Mala. Soy muy mala, si me dan 2 segundos se los digo, soy muy mala con el tema de recordar números, pero ahora se los digo. Y nosotras ahí nos conectamos y brindamos este asesoramiento, contamos, a veces lo hacemos individual, pero este año hemos optado por hacerlo grupal, para que las mujeres a la vez en esa situación conversen entre ellas, sí. En relación a cómo llegaron ahí, qué es lo que siente y cuáles son sus temores. Saber que nos pasa a muchas en situaciones muy diversas, y que podemos compartir eso, empoderarnos y cuidarnos desde ese lugar. Exacto. Muchas van solas, otras van con sus parejas. La mayoría son estudiantes universitarias, mujeres de los barrios, de todo. Antes de venir decía, me llama todas abortamos. Mi mamá abortó, mis hermanas abortaron, yo aborté. Yo aborté. Una pregunta de eso. Esto pasa en nuestras familias. No, te quería preguntar, ¿Socorro Rosa es en Neuquén o estaba funcionando acá? Ahora, en realidad Socorro Rosa, así como Socorro Rosa es de Neuquén, pero ahora estamos articulando y se hizo un servicio con Córdoba, con unas compañeras de Santa Fe, con otras compañeras de Mendoza, y lo que fuimos haciendo es esta experiencia de ya casi 3 años que tenemos con Socorro Rosa, que hemos sistematizado, que nos dan, que hemos podido articular también con el hospital, porque en el hospital nosotras tenemos médicas que luego que las chicas se realizan la práctica con las pastillas. Con las pastillas van a un lugar al hospital. Sí, hay un consultorio en el hospital que atiende todos los días viernes, que solo atiende a chicas que nosotras mandamos. Entonces, lo que pretendemos es que no se tenga miedo, que haya seguridad, que haya realmente posibilidades de decidir, porque si no, no se puede decidir. Para que quede clarísimo, estamos en posibilidades de decidir, de estar cuidadas, de compartir nuestras experiencias, de tener información sobre el tema aborto, de cómo realizarlo de una manera segura, gratuita y con contención. Para quien esté transitando una situación así o conozca a quien o necesite de esta contención y de esta información, www.larevuelta.com.ar, ahí van a encontrar un número de teléfono. 299. Ahí va, 299. 154 72 26 18. Estés donde estés, en cualquier lugar del país, te puedes comunicar a este número o puedes comunicarte con La Revuelta para hacer un Socorro Rosa y tener información. Enormemente emocionada, enormemente agradecida, enormemente contenta. Enormemente relajada, placentera, no sé cómo decirlo. Es un programa muy lindo, es un espacio muy, muy lindo. En realidad es esto, es que una ha transitado por muchas cuestiones y también otras mujeres que han estado en situación de practicarse un aborto, lo que hacen después es acompañar a otras mujeres. Entonces esto lo interesante, ¿no? las redes, los contactos, las afinidades, los afectos, y bueno, mientras tanto y siempre tenemos que cuidarnos entre nosotras y entre nosotros, porque lo del Estado está bien, lo tenemos que seguir reclamando, pero cuando la ley esté, igual vamos a tener que seguir insistiendo para que en los hospitales esta práctica se haga gratuita, y por qué no, igual no podemos hacerlo en nuestras casas, aunque esté que el hospital nos brinde las pastillas, la información, pero si queremos hacer un aborto en nuestras casas, que lo podamos hacer tranquilas. No, digo que recordar que la tribu ya lo hizo en uno de los primeros programas, que una vez hecho el primer tratamiento con las pastillas, cuando se empieza con el tema de pérdidas y todo eso, se puede ir a un hospital y sos atendida. Y no quedan rastros. Exactamente. Las pastillas no dejan rastro, y una puede decir que utilizó las pastillas o puede no decirlo. Igual hay que, igual están obligados a atenderte. Por el derecho, eso, entonces, a elegir de y todas, a decidir todos sobre y todas nuestros propios cuerpos. Nos... Muchas gracias, Graciela, por venir. Muchas gracias. Por favor. Vamos yendo con un temita de Putilátex. Y queda monja. Mucho más confiada de vegetales, quédate ahí, no te vayas. Putilátex, monja. Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Hoy, en Radio Nauta, a las 12:30 de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Nada justifica la violencia. Nadie merece maltrato. Animate a romper el silencio. Detener el maltrato en cualquier circunstancia es responsabilidad de todas, todos y todes. Animarse, taller de reflexión sobre maltrato en las relaciones afectivas, dirigido a lesbianas, bisexuales, gays, travestis, trans, abierto a quienes lo necesiten, sábados de 17 a 19 horas en la Casa Mamichula, calle 119 y 63, número 1493. Correo taller.animarselp@yahoo.com.ar. Facebook Animarse LP Taller. No están solos. No están solos. No están solos. No están solos. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. 10 años. 10 años. 10 años. Los seguimos multiplicando. Los seguimos multiplicando. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Banana con Miguel Bosé, ¿cómo estará de patino? Recordemos que tiene una remerita muy cariñosa, con un corazoncito muy diosito cariñoso, precioso. Choco Banana, bienvenido al piso. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Súper. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, esta orgía está divina, rica, sabrosa y jugosa. Bueno, todo el speech. Tomá. Ponele perejil. O cibulet. Bueno, como bien dijeron al principio del programa, Choco Banana viene con un día de furia. Como lo dice la gran loca de mierda, hay que hacer uso de los días de furia. Y justamente Choco Banana viene con esa sensación. ¿Tuviste un día agitado? Un día, unos días, unas semanas, meses, un periodo, no sé cómo año, decirlo. Un cielo. Sí, un montón. Y viene así con muchas cargas emotivas y cosas que le están pasando. Y bueno, justamente viene a hablar un poquito, viene a justamente a... ¿Qué pasa, Choco? Derretite. ¿Efervescente estás? Efervescente. ¿Estás efervescente? ¡Está efervescente! ¡Está efervescente! ¡Se suma! ¿Cómo haría una concha efervescente usted en este preciso momento ya? ¡Qué linda concha efervescente! ¡Un vaso de agua y ya está! Choco, ¿qué opinás de mi concha efervescente en esta noche? No, en realidad está mi concha efervescente esta noche. Bueno, y justamente venía con un montón de cosas en la cabeza y encuentro, viste, cuando esas... Esas cosas que te caen del cielo, algunas... ¿A dónde te cayeron? Ya está. Me cayeron en la mano, en los ojos y... Que caiga un chaparro. En el cuerpo, de agua y jabón. Sí, bueno, y me cae un texto de un amigo, género, compañero tal vez de lucha. ¿Se puede decir el nombre? Sí, o... que se llama Asher Bauer. Es de Estados Unidos y escribió algo que me parece súper interesante, que habla sobre tres letras. Epa. Las tres letras que tal vez marcan a, digamos, a nuestros primeros, nuestro primer ordenamiento como persona y sociedad, ¿no? Que viene a ser la palabra cis. Cis. Deletréamelo. Es C-I-S. C-I-S. Sí, es una palabra que viene del latín y que significa en el mismo lado. En el mismo lado. Eso quiere decir de que... digamos, todas las personas que están del mismo lado, digamos, en que nacieron, es que se denominan cis. Es decir, que no son personas trans. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso de la definición trans. Claro. ¿Yo? Persona que no es trans. Nosotros somos una cis. Nosotros somos cis. Claro. Personas cis. Que se sienten como... Cis or cis. Que nacieron como... Como nacieron y se sienten orgullosas, orgullosos de haber nacido con tal genitales y con tales roles en la sociedad, etcétera, etcétera. No sé si los roles, pero bueno. Dale. Bueno, pero los roles tienen que ver también con los privilegios. Justamente habla de eso, ¿no? De que este chico escribe las problemáticas. Perdón. Que tienen. Se me cae un privilegio. Se le caen las joyas a la tributada. Ojalá se caigan los privilegios. Bueno, y... Acá está. El anillo místico, de compromiso. Místico, la verdad. Bueno, del día. Y lo que... Tome aire, Choco, por favor. Tome aire, respire profundo, relájese un segundo. Es momento de volver a empezar. Dale. Y bueno, lo que está justamente describe este chico en este texto es que parece que a las personas cis le molesta que le digan cis. Es muy raro esto cuando encima no se sienten... digamos, en su definición de persona y en su identificación no se definen como cis. Lo cual, las personas... Chau manchas. Es cis. Y bueno, justamente habla de esto, ¿no? De que las personas cis les molesta que le digan cis y les molesta porque piensan que es un insulto. Cuando en realidad la palabra cis... Puede ser bueno o puede ser malo, depende del modo ni que ni bueno lo ni malo en sí mismo. O para ¿no? bien o para mal, sí, diría claro. Amiga, Pati pasa en Estados Unidos, que tienen problemas de que le digan cis y todo esto. Yo es la primera. ¿Ustedes lo escucharon? A mí nunca me lo dijeron ni se lo dije a nadie tampoco. No lo sabía, digo, está buenísimo. Andá, vos, no. Cis. No, bueno, es que en realidad... Sí se dice andá vos, puto. La verdad que no me pasa. Bueno, es que en realidad, no, lo que pasa es que no les pasa porque hay personas trans que no hacen, no sea, no hacen cargo a las personas que son privilegiadas de en este mundo, ¿no? Es decir, las personas cis vendrían a ser como, por ejemplo, un sinónimo, ser una persona blanca, ser una persona heterosexual y ser una persona masculina. No, tampoco. No es igual, no. Nada que ver. En el sentido de que puede ser bueno o malo, qué sé yo, una persona blanca tal vez no la veas como bueno o como malo, pero si esa persona está arriba por ser blanca de una persona que no es blanca, sí significa algo malo. Uh-huh. O una persona heterosexual esté arriba, digamos, en la jerarquía social. Ejerce sus privilegios, sería. Es que en realidad las personas cis ejercen sus privilegios. Digamos, la diferencia es que las personas trans no pueden ejercer los mismos privilegios que tienen las personas cis, porque no las tienen. Digamos, va al caso de, por ejemplo, muchos habló, y más en la nota, después de salida de la aprobación de la ley en el PSOE, de que se hablaban de que, bueno, esto, ¿qué pasó con la T? Y... al final, el ser trans quedó ahí nomás. Bueno, y tiene que ver también con lo que describía de los hombres trans. Yo soy un hombre trans, ya todos lo saben, y de que se hablaba de de los varones trans como si fueran privilegiados de este mundo patriarcal. Y yo digo, puede ser hasta un cierto punto, soy privilegiado, entre comillas, de este mundo patriarcal. Pero no nos olvidemos que este mundo patriarcal viene de la mano con el mundo falocentrista. Y el mundo falocentrista quiere decir de que para tener ciertos privilegios hay que tener una pija entre las piernas. Y es así. Corta la bocha. Y las personas trans, varones trans, no todes quieren o tienen una pija entre las piernas. Y eso es un desprivilegio, de los tantos desprivilegios que tienen las personas trans. Es decir, después venía conversando con unas amigas de esto, por ejemplo. ¿Qué tipo de masculinidad también construir, no? No, estás sí. enojado, Chocobanana. Justamente estuve haciendo mis días uso de mis. Así como, sí, ebulleciente, no sé cómo se dice. Sin ninguna duda. Sí. Justamente. O sea, cual levadura ante el azúcar. Como una cosa así. Bueno, y también, digamos, tiene que ver. ¿Por esto qué va... tan enojado? Yo quiero saber eso. Estoy tan enojado porque he visto de que es moda ser trans. Es moda. Está cool, de moda. Es piola. Somos todos. Soy una mujer que me dejo los pelos en las piernas, no me depilo y soy trans. No. Me a digo ver, trans. Hay personas que. La cuestión de que la mujer se deje los pelitos desde hace rato. En el sentido de que ahora se le agrega la palabra trans. Y eso es ser cool. Por ejemplo. ¿Ser cool? Sí, eso es ser cool. Cool. Hulk no. Y bueno. Increíble Hulk. Y lo que me pasaba en mi interior era, bueno, qué copado esto de que estén agarrando el bastón y la visibilización trans y que aporten a la lucha de las personas trans. Pero a la vez sentía como que era una invisibilización a la vez. O sea, las dos cosas a la misma vez. Claro, nombrar trans a cualquiera se nombre trans también hace que después la gente no entienda del todo, los que no son los cis no entiendan del todo bien qué viene a ser un trans. Claro, y también esta discusión que hay eterna sobre qué es, cómo se identifica cada uno y cómo no se identifica cada uno y hasta dónde es, qué sé yo, ser verdaderamente trans. Bueno, justamente no hay algo que, bueno, sos verdaderamente trans, te doy el diploma de sos verdaderamente trans o sos verdaderamente cis. Pero la diferencia es que hay que, acá en Argentina, hoy por hoy, ser persona trans es que te cueste conseguir laburo, por no decir si es que tenés laburo. Por otra parte, es que te prohíban tener la poder poseer toda la salud. Todos los privilegios del sistema de salud. Exacto, que puedas intervenir tu cuerpo como quieras o como no quieras, o ir, qué sé yo, a la guardia por un resfriado y que te nombren con el nombre que querés y que te identifiquen como tal. Eso, para mí, es un privilegio que las personas trans hoy por hoy no tienen. Y me parece ¿con documento o sin documento? Con documento o sin documento. Porque en realidad, justamente, yo tengo el documento, voy a un ginecólogo, me dice Francisco Sarasa viene a un ginecólogo, ¿qué onda? Y bueno, te equivocaste, pibe. Te equivocaste, claro. Al urólogo tenés que ir, pibe. No entendí nada, ¿qué onda? Bueno, recién hace un ratito hablábamos acá con Cecilia, una de nuestras invitadas, amigas. Big Mother chilena. De esta cuestión de que en nuestro país de repente ciertas leyes tomaron lugar y están aconteciendo, entonces pareciera que hay todo un sistema más progresista, pero de que tal vez la transformación de la legalidad no va de la mano con la transformación de las personas, de lo cultural, de que el resto de las personas que habitan los espacios, o sea, la enfermera del policlínico, ponele. Si bien está al tanto que la ley existe, de hecho hay un antecedente dentro de los hospitales públicos previo a la ley, donde las personas tienen derecho a ser nombrados por el nombre que eligen a través de un simple trámite, o sea, que hay un antecedente previo al de la ley que daría este derecho. Pero bueno, de repente María Rosa Celeste, la enfermera del policlínico, aún sabiendo o no, conociendo estas ordenanzas, no tiene la sensibilidad para el tal caso, ¿verdad? Sí. Entonces pasa, ponerle cuerpo a la militancia, ¿no? Como decía acá nuestra queridísima compañera Graciela, y acá... no queriendo bajar la espuma de Chocobanana efervescente, sino echándole limón y azúcar para que ebullezca cual volcán en erupción. Claro, digamos, está bien lo que... y entiendo lo que decís, May, pero, digamos, a lo que me refería era los privilegios, más allá de los cambios culturales que hacen las personas trans con el transitar de su vida y también con esto, con esta gran lucha de la ley de identidad de género. Estoy hablando, digamos, de los privilegios que se tienen y digamos, y hasta dónde vanamente se toman nuestras identidades, ¿no? Y eso es lo que enoja y es la que lo que provoca que Choco Banana hoy tenga un día de furia. Perfecto, los privilegios existen. Las personas a veces no se dan ni siquiera cuenta de cuáles son sus privilegios por los naturalizados que están estos privilegios. Afectan a toda nuestra comunidad LGTBTTB, sin duda a la comunidad trans en cosas mucho más estructurales, como tienen que ver con el trabajo, la educación y la salud, o sea, cosas que apuntan a nuestros derechos humanos de una manera muy integral. Pero creo que también el hacer que la ley se vuelva realidad tiene que ver con visibilizar esto y empezar a tomar entre todos un poco más de conciencia de nuestras prácticas cotidianas. Estoy segura de que quizás esa misma enfermera que hoy le habla de un travesaño pueda recibir en algún momento otro tipo de educación y otro tipo de formación también desde dentro de las instituciones en donde se capacitan este tipo de personas con una mirada más inclusiva, donde se pueda hablar de la diversidad de las sexualidades en general y que bueno, que sí, que ahí le vamos a tener que poner el cuerpo y lamentablemente vamos a tener que hacernos de mucha paciencia porque no se convierte una sociedad facha, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica y misógina y un montón de cosas de un día para el otro, ni con una normativa, ni así como así nomás. No, justamente, y bueno, así como esa enfermera que se empieza a conocer, también se empiezan a conocer las mismas personas que rodean a las personas trans, se empiezan a hacer, empiezan a pensar de que las banderas trans, las banderas de las personas trans no solamente es una bandera, sino empecemos a ejercer digamos, y empecemos a sacarle el jugo a las personas trans y formando algo copado, no una intervención artística vana o una comunidad de trabajo vana o sino varias cosas que de verdad integren a las personas trans. Como personas cis y como personas trans tenemos que hacer esto juntes. Y me parece que hay que valorar más las vivencias y la corporalización que tienen las personas trans. Me parece que no es no hay que reírse de eso y no hay que hacer bandera boluda de eso. Bueno, para todos los que también quieran seguir discutiendo y escuchando más sobre estos debates, Choco, tengo entendido que vas a estar, por lo menos, o vas a ir junto con Bruno a las jornadas de Degenerando que se están dando en la Ciudad de La Plata desde entre el 4 y el 8 de junio. Suceden entre las facultades, por eso es la segunda jornada interfacultades, Facultad de Periodismo, de Psicología, de Medicina. Intrafacultades. Exactamente. El 5 en Medicina a las 6 de la tarde, hablando los chicos un poco más también, este gran debate que no lo podemos terminar acá en Orgía, pero que sigue en las calles, sigue en las casas donde estén ustedes ahora, y el 5 a las 6 de la tarde, la Facultad de Medicina 60 y 120, mucho más sobre salud y ley de identidad con el manual de buenos tratos. Y muchas gracias, chicas. Dura toda la semana. Estén atentos. Se puede seguir por Facebook, ahí de General en Facebook está el programa para los oyentes. Para todas las otras charlas sobre aborto, sobre feminicidio, sobre violencia. Y todos los paneles que van a estar buenísimos, recordamos otra vez, los chicos. Degenerando, segundas jornadas interfacultades, el 5 en la Facultad de Medicina a las 6 de la tarde. Más allá de los privilegios, recordemos que hemos empezado a tener derechos, pongámosle el cuerpo a la militancia, hagámoslos valer, cada uno desde el lugar que le toque cada una, desde el lugar que le toque cada une, desde el lugar que le toque, y nosotros desde Orgía de Vegetales. Acá le ponemos el cuerpo. Frase más vulgar. que estás ahí. Discúlpame. Creamos un espacio para descansar. ¿Qué pasa con los derechos de las personas cis? No, acá otra vez. ¿Estás la señora tocando la puerta? Tengo una cosita que decir acá. Es importante que yo hable también, ¿eh? Pero... Bueno, éramos pocos. Sáqueme eso de la boca, quiere. Y llegó la vecina indiscreta. ¿Qué pasa? Espere, le puedo poner esto. Miren, no, me pegó no, en el pie. No, salga de acá, salga de acá. La no me moleste más, quiero venir a decir algo. Haga, ¿qué haga le así. Pasa? Oh, espere, espere, espere. Es voy tarde. A poner solamente una. ¿Cómo se dice? Una. Ostra. Ponele en la boca. Son gente rara. Si usted quiere hablar en mí y en nuestro programa orgiástico. Un besito a la concha. Tiene que poner la concha. O sea, su boquita en esta concha y hacer así como indígena. Un la poquito. Quiere acorralada. La vecina. Espere. Súbame la música. Un segundo. En este momento la vecina va a ser del momento único para todas y todes. Va a poner su boca a la vecina, esta indiscreta facha que se nos acerca. En la concha marina de orgía y viene y va. Ay, le está gustando, le está gustando. Ay, le está gustando. Ay, por favor. Hace rato que no. Bueno, bravo, bienvenida a la vecina. Muy posporno. La torta de la hermana del otro día. Eso sí que es posporno. Posporno total. ¿Le encantó, viste, la vecina, sí. No, casi no me gustó sufre. Nada. No diga, no hable casi, por mí. Eso es la vecina de puede línea leer que pensamiento. Tiene una línea de labiecito. Es casi igual que la concha su labio. El labio de la concha es casi igual que el labio suyo. Dejala, si ella se quiere dejar los bigotes. ¿Otra vez? ¿No le da placer hacer? No, lo que me da placer es venir acá a decir que estoy cansada. Cansada de escuchar que estén hablando de esos pobres lobos marinos que los quieren pintar. ¿Usted los vio? ¿Usted los vio? ¿Usted no tiene la monedita? Mi hermana me lo mostró por Facebook. ¿Usted qué es, de Boca o de River? Yo soy de Boca y mi hermana es de River. ¿Qué bigote que tiene? Un desastre. ¿Cómo hacen para ver un partido juntas? Entonces ya entendí. Usted pintó el del lado derecho y su hermana el del nosotros lado izquierdo. Nosotros no pintamos nada. ¿Usted vio lo que son ahora? No nos fuimos a Mar del Plata, no nos da la plata que tenemos. Pero como no se van con el grupete del PAMI, esto de los jubilados, claro. En el tren. No, discúlpeme, nosotras no viajamos con el PAMI. Los nenes con las nenas, las nenas con las nenas. Los viejos pobres viajan en el PAMI. ¿Y usted qué es? Nosotras somos gente bien. La vieja de mierda. Che, ¿y los bigotes esos de gente bien? Mire, es la moda que se usa, así que no me moleste. ¿Se usa dónde? A mi edad la gente ya no se depila. Si no tengo que estar, no tengo que estar gustando a ningún hombre. Un poco de polvo de colorante. Usted es una cis con privilegio, entonces. Mírala. Se puede teñir los bigotes un poco. Pero yo lo único que quiero es que dejen de molestar a la gente con pensamientos raros. Para mí, lo que a usted le pasa es que le molesta sentirse afuera. Si nosotros le dijéramos, señora, monte el lobo marino, la monte queremos ver pejerrey montar del el lobo marino en el pánico en el grupo, por que favor. Yo voy a hacer semejante ridiculez de subirme a ese bicho que no tiene nada que hacer, es una estatua, no la molesten. Mire si se quiebra. No, perdón, moleste. ¿Y si le mueve la colita al lobo marino qué hace? Eso es una estatua. Usted, esta chica que le dieron hoy. Este lugar parece un arbolito de Navidad. La gente me habla cosas que no entiendo. Es que tenemos una concha marina en este momento que nos hace. Me parece que ustedes hace mucho que están acá dentro del estudio y no saben. La invitamos a hablar con la concha marina en este momento. La concha le está por hablar. Lo único que le importa son los lobos marinos. Es lo único que le importa. Aparte, quiero decir una cosa. Estaba viniendo para acá y una chica me paró en la puerta y me dio un volante. Ah, parece que un beso. No, me dio un volante. ¿Con esos bigotes? Casi que se pincha. Por Dios, esta chica. ¿Un volante de auto? No, me dio un volante que decía que se va a hacer una cosa que se llama muñequitas. Y para mí que eso es un cabarulo que están poniendo en algún lado. Un cabarulo. No sé, me sonó a eso, con ese nombre. Que ¿sabe cuál es el verdadero significado de la palabra cabaret? No escuchaba que la palabra cabarulo. No sé, cabaret. Mi marido iba. Su marido iba al mi cabaret. Mi marido iba, yo, él es obvio. Y a usted no le molestaba. Usted sabía, sí, abiertamente. Hacer esas cosas. Yo me quedaba en mi casa y él salía a divertirse. ¿Y no como se depilaba los bigotes? Sí, a veces sí. Para mi marido lo hacía porque él me pedía, pero a mí no me gusta. Pero él no lo pinchaba. ¿A qué mujer le gusta depilarse? Dígame. ¡Vamos! La vecina tiene un costado feminista, se lo estamos descubriendo. Ay, se acerca a la plebe la vecina. Pero a usted le gusta dar besito y que esté peludo. Que te arroce, que te ¿le gusta eso? ¿Cómo era esto del? Yo sé mucho que no doy besos. ¿Le gusta besito peludo? ¡Apa! Mirá Bárbara qué contenta que se pone. No, se le arrima. No, que se me viene el bagre, no. Me pincha, no, mentira. Venga, vecinita. ¿Y la torta de su hermana cómo anda? Que nos trajo una torta riquísima el otro día. Hoy no traje torta porque mi hermana no hizo. Ay, qué. No, hizo unos sanguchitos. ¿Cuál sería la propuesta, no? Si no pintamos los lobos marinos de colores, ¿cuál es la propuesta? No, que no hagan nada, que dejen de molestar a la gente con esas ideas. Pero ustedes locas. Lo que son, están decadentes los lobos marinos, están pintados de Boca y River, de verdad. Bueno, que lo vuelvan a pintar de gris. ¿Usted no baila ahí en el casino? En la plazoletita esa del casino. No, se ponen a bailar como italiano. Al casino de hijo y así. ¿Jugadora? Claro. Opa, ¿pero usted se da cuenta que hace mucho que el casino no es lo que era? Viciosa. No, igual yo hace rato que no voy a Mar del Plata. Mar del Plata ya no da. Vecina no es viciosa. El lugar ¿a dónde va? Yo me voy a, al no Cabarulo sé, va, sur. Me parece. Al sur. ¿A qué sur? Al sur de Uruguay. Me voy a Punta del Este. A Punta del Este. Con pero. Susanita. Punta de gente divina. No, perdón, con Mirtita, ¿qué dices? No, hija cerda. Estela es mi hermana. Ah, no, Mirta Legrand, no me la crucé nunca. ¿Nunca? ¿Tiene no, casa? Para mí que se queda dentro de su casa y no sale. No tiene ni idea. Para mí que no quiere que le vean las operaciones. Esa señora se operó toda. ¿Y usted no? No como yo. Yo soy natural. Tiene un cutis maravilloso. Y claro, yo soy natural, no como la pobre Mirta. ¿Ustedes le vieron el cuello a esa mujer? Bueno, tiene como 800 millones de años, que se muere de una vez. Es un poquito más grande que yo. Bueno, un acordeón en la garganta. Nuevamente veo que no tenía nada que hacer, que nos estaba escuchando. Yo estaba escuchando. Que ha venido acá. Es que mi hermana las escucha, a mi hermana le caen bien. Las pantuflitas esas que tiene, ¿dónde finalmente las compró? Las compré acá en 12. Ay, son del, con los colores del arco iris. Sí, tiene como un conejito con arco iris. Se está poniendo diversa la vecina. No, me las compró mi hermana, no sé, yo me las puse. Es muy linda. Sí, mi hermana compra cosas lindas. ¿Es cómodo caminar en eso? Sí, es cómodo. ¿Y la camita usa bolsa así, agüita de...? Tengo de bolsa de agua caliente, claro. Sí, como debe ser, esta época del año se usa. Y la trajo, la veo acá, que la tiene en las piernas. Que justamente, justo andaba con la bolsa encima y vine. ¿Va a ir a muñequitas? Muñequitas, eso es una porquería, eso es un cabarulo. ¿Sabe qué? Le propongo una cosa. ¿Qué? Le propongo que usted, vecina, sea nuestra corresponsal en el Muñequitas del sábado que se hace en la estación provincial. No, se hace en un lugar que se acá. Perdón. En el volante dice Celaví, que es en Celaví. Estoy leyendo el volante, ¿no ves que dice 55458? Está bien, le propongo eso, que usted sea nuestra corresponsal, porque yo si hay alguien en que confío que va a tener criterio, eso no es la vecina indiscreta. Si yo hay algo que tengo es criterio artístico, así que voy a ver qué hacen pasa ahí. Yo voy a tocar el timbre y veo, porque dicen que hay que tocar el timbre. ¿Sabe lo que es un cabaret? ¿Sabe lo que es un cabaret? ¿Qué es un es cabaret? Es una varieté de expresiones artísticas. ¿Sabía eso? Gente bailando, gente cantando, gente riendo, eso gente es lo que gozando, van a hacer ahí. Gente disfrutando. Ay, Dios mío. ¿Quién nos son dice? Todos hippies. ¿Quién nos dice? Después de muñequitas, la vecina le toma el gustito a la conchita. Para que nos hace una última concha. No, yo ya lo hice una vez, no lo voy a hacer. Una más. Bueno, pero ustedes pintan los lobos esos de gris. Ahí va. Un, de dos, grisín. Tres, la vecina vuelve a hacerlo. ¡Ay, Dios mío! No digas que no, seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré para siempre y para adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Y Orgía de Vegetales sigue y estamos ahí en el Facebook, en Orgía de Vegetales con mayúscula. La gente de La Pampa nos saluda, las chicas de la Embandadas nos escuchan todos los viernes, dice que se juntan entre todas a escucharlo, así que le mandamos un abrazo bien grande. Nos están escuchando también de muchos otros lugares. De La Pampa, de Perú, mensaje. Supe que de Chile. De Chile, de México. No, impresionante. De Chaco, de Córdoba. Una orgía. Hoy la gente. Políglota. Políglota. Superétnica. Superétnica. Y acá, así, tan políglota, tan literatas, tan, tan histórica. Tanto, tan histórica orgía. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Me alegro mucho. ¿Qué nos ha venido a contar esta noche? Hay una nueva el ola. El cuentito de las 12 de la noche, aparte, nos viene a decir. Bien, venimos con la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana pasada, hace dos semanas, de la ciencia ficción queer. Ajá. Seguimos con la literatura LGTB, el momento de la columna de Pablo, por favor. Hay una nueva ola LGTBIA. Bien. Nos retrotraemos a los 60. Qué buen momento, ¿no? Qué buen momento de escape sexual. También, sí. Que no. Muy buen momento. Bien, en la década del 60, hacia el final de la década del 60, la ciencia ficción comienza a abrirse a la diversidad sexual, sobre todo motivada por los movimientos contraculturales y las luchas pro derechos civiles. Identitarias también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la lucha de las feministas. Exactamente. Y surgen escritores abiertamente gays, como, bueno, escritoras lesbianas como Joanna Russ y escritores gays como Tomás Disch y Samuel Delany. Y por ejemplo, Joanna Russ es una de las primeras que introdujo el lesbianismo feminista radical dentro de la ciencia ficción por esos años. Y sus novelas siempre giraban alrededor de civilizaciones de mujeres que podían existir sin los hombres. Después. Qué loco esto que quede situado dentro de un universo de ciencia ficción, ¿no? Mm. No había posibilidad de materializarlo en otro formato que no sea la fantasía. Sí, es verdad. Pasa que, bueno, también. Ficción o realidad, ¿no? Esta cosa del límite, quién sabe. A lo mejor esas novelas estaban inspiradas en hechos reales, seguramente. O sea, yo creo que podría escribir una novela en donde una comunidad de mujeres que subsisten sin hombres y hacerme a la que es una ficción y que sea casi la historia de mi propia vida, te diría. Una Yana, ¿cómo era? Sandra Ruz del 2000. ¿Qué no? Thelma y Luis, todo. Soy la que quiera. Sandra Miano, Mitch. ¿De quién querés que me disfrace esta noche? Bueno, y las historias de los muchachos que contaban. Si se contaba un mundo de mujeres sin hombres, los muchachos que decían. Por ejemplo, Samuel Delany escribió Babel 17, que habla de una especie de matrimonio trío entre una mujer y dos hombres, que muestra la relación entre ellos, pero sin llegar a mostrar mucho de lo que sería lo sexualmente explícita. Doña Flor y sus dos maridos, declaradamente gay. Una sí. Cosa así. O sea, la relación es. Ese es el sueño de mi vida. Vos andás tomando nota para los apuntes bibliográficos. Voy. Cuando estás tu libro, vos decís, acá cito a todos ellos que me inspiraron. Y a Pablo. Y a Pablo. Inspirador. Más tarde en del Dahlgren, Delany. Dahlgren se llama el libro que escribe. Dahlgren, Dahlgren. Uh-huh. El muchacho este, Samuel. Samuel Delany. Te sigo. Vamos bien. Sí. Bueno, esta novela contiene una de las primeras descripciones de sexo gay. Y además amplía la mirada de los sexos, digamos. Se empiezan a generar distintos géneros y distintas orientaciones sexuales. Siempre desde la mirada de la ciencia ficción, ¿no? ¿Pero había sexo explícito narrado en esas historias? En esta novela sí. Ajá. En Dahlgren sí. ¿Y de qué año era más o menos? Del 75. No. Más tarde, o más, somos por esa época, una escritora que seguramente muchos de ustedes conocen es Ursula Le Guin, K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción feminista bastante conocida, que escribió La mano izquierda de la oscuridad, que habla de sexualidades transespecies. De especies. Ay, qué interesante, como animal. Claro, por ejemplo, Tracy, que es mi perra, con la gata Janice, ¿no? Sabemos que tienen un extraño romance, no se soportan, a la vez creo que la gata piensa que es una especie de, no sé, pájaro, y la perra supone que es una gata. Oruga. La pueden ver en las fotos de la Triputada creyéndose un lobo marino también, ¿no? Ahí hay unos ejemplos de transespecie. Y ¿había igual estas reminiscencias a animales? No, animales no. ¿Y cómo es? Entonces? Es una cuestión de que no existen el macho y la hembra. Ahí se va. Generan nuevos géneros, nuevas sexualidades. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ay. Para noticia. Todos los nerds, no. Me muero. Yo me quiero casar. ¿Y usted? ¿Hay un casamiento? ¿Hay casamiento? Tengo una noticia. ¿Te casas, Pablo? No, yo no. ¿Por qué estamos escuchando la marcha nupcial? Por Dios. Bueno, hace poco salió una noticia que dice que va a haber un casamiento queer en la historieta de X-Men. Me muero muerta. Llegamos a X-Men, hito. ¿Tormenta con quién? Homoerótico. Del cómics. Hay casamiento en X-Men, atención. A los nerds fanáticos de X-Men, presten atención. Colgarse a la red. Queer. ¿Cuándo sucede esto? El 20 de junio. ¿Ahora? Ya. El 20 de junio sale el número que muestra el casamiento. Me muero. ¿Y sabemos más? ¿Hay rumores? ¿Vos tenés alguna hipótesis de quién era? ¿Era un romance conocido o todavía no? Era un romance conocido. Era un personaje que se llama Northstar, que surgió en el año 79 y que en el año 92 salió del closet. Wow. Y su pareja es Kyle Ginadu. ¿Y sus poderes cuáles son? Sabes que no sé. Yo soy re cuadrada igual, con esos nombres no me doy cuenta, claro, como son chicos, son chicas, como... Son chicos. No caigo cuáles son. Son chicos. Son chicos. Dos pibes. Dos pibes. Tienen superpoderes. Y además... Uno es afroamericano. Wow. Encima de puto afroamericano, ese la tiene difícil en X-Men. Complicado. ¡Mataron a Kelly! No. ¿Para cómo se casa? La va a tener dificilísima, pobre. Pero le hacemos el aguante y le ponemos la militancia ahí. Parece que estuvieron peleando. Parece que estuvieron peleándola bastante para poder me casarse. Imagino que sí. Esto es una notición para la nerdeada orgiástica que está del otro lado escuchando. Uh-huh. Una primicia que nos trae Pablo, además, que pueden ir a comprarse. Con esto yo... Cuando salga, conseguite acá o... La conseguimos, Pablo, y parece que 20 de junio. O sea, un poco ya, ¿no? Yéndonos a dormir o a enfiestarnos, dependerá de cada una, de cada uno, de cada une. Orgía de vegetales, festejando este casamiento, igualitario. Gay de X-Men para que vean. Super poderoso. Para que vean. No, no, todavía no. X-Men, tenemos un casamiento gay en X-Men. Perdón, fui a hacer pizza. Para que no quede ninguna duda, ¿no? Que en Hollywood. No es Hollywood. Está bueno, está bueno. Es el único país latinoamericano. Se viene a casa de casar, se viene a casar acá. Ponele. Les hacemos el catering con Mami Chula, cualquier cosa le podemos decir. Se casa Norta contra Kyle Ginado. Mami Chula hace el catering. Ya estamos, todo en familia queda. Para que vean. Orgía de vegetales cubre el evento, Santa Cachucha los regalos. Que inclusive teniendo superpoderes. Qué bien que te va, ¿no? Qué bien que te va. Arriba la noche. ¿Cuánto puto dando vuelta? Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Siempre bien. Te esperamos dentro de 15 días. ¿Volvés a visitarnos? Sí. ¿Tenés un adelanto de tu próxima? No, por ahora no. ¿No? ¿Va a ser sorpresa esto? Esperen, tengo que intervenir. Yo fui al baño y ahora vuelvo. Pero a Pablito nunca le pusimos la conchita de mar en la boca. Ah, tiene que experimentarlo. Opa. ¿Vos crees que podemos ser así como... ¿Te parece? ¿Te nos parece? Vamos a la cama con una conchita de mar. ¿Crees que podés hacer un aullido y yo te hago un... Nos vamos a la cama con una conchita de mar. Me está transpirada de la vecina indiscreta toda la concha. ¿Te animás? No. ¿En el cachete? No. ¡Ah! Ay, no sufra. Está haciendo un berrinche. Está haciendo un berrinche. Bueno, ¿podés hacer una concha de mar marina ahora ya? Un, dos, tres, ya. Sí. Y nos vamos. Con esta concha con Pablo nos vamos. Hasta el próximo viernes, más orgía de vegetales. Noches. Muy buenas noches. Gracias. Mañana no escuchar. Te olvides, Muñequitas Varietés, es David, 55, 4 y 5 a las 21 horas. Ahí quizás te cruces a la vecina indiscreta y a alguno de toda esta familia mamichulera hermosa. Adiós. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara. Siempre atarme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso. A punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue gay. Sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero. Tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop. Colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso. Estuve a esto a casi casi nada. Por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de liarla bien liada. A esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay, ay. Solo a esto, ay. Colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. vida ni un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Radionauta FM 106.3.